justamente en el medio de alguna puja, de alguna tensión, y todavía falta para que se acomoden. Es por eso que hoy estamos en contacto con Mirta Erro, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad. Buenas tardes, Mirta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Un gusto para nosotros. Gracias, Mirta, por prestarnos unos minutos de la siesta. No sabemos si sos de seguir en actividad a esta hora. Hay pampeanas y pampeanos que todavía acostumbran dormir un rato, pero nosotros andamos sacudiendo algunas persianas, Mirta, porque sobre todo no hay razones para quedarse tranquilo o tranquiles. ¿Qué pasa con las trabajadoras y trabajadores de la sanidad en la provincia y en la República, Mirta? Bueno, como bien sabemos, venimos intentando 3-4 reuniones a nivel nacional con la Cámara de Empresariales, y bueno, no se ha llegado a un entendimiento y por lo tanto decidimos parar, porque bueno, demasiado aguante tuvimos, demasiado esperamos y dijimos basta. Muy bien. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras del sector de sanidad, pero que laburan para un sector privado, digamos, ¿no? Le vamos a hacer bien la diferenciación a la audiencia, Mirta, para que estén ubicados. ¿De cuándo se trata este atraso salarial que quieren discutir desde ATSA y que los empresarios, bueno, están como... han perdido la audición, capaz, Mirta? Sí, estamos, se está hablando de arriba de un 20% de lo que sería del año 2020, ¿no? De un atraso de arriba de un 20%. Nosotros representamos a todos los trabajadores del sector privado. El reclamo que estamos haciendo es por la parte de asociación de clínicas, son aquellos establecimientos con y sin internación, clínicas, sanatorios, instituto, diagnóstico por imágenes, consultorios, emergencias médicas. Estuvimos al frente de esta batalla durante toda la pandemia. Tenemos compañeros que están recargados, que están sin tomarse el descanso anual correspondiente, y nos vimos en esto de que la Cámara Empresarial nos aducen que no tienen recursos para afrontar o para abrir paritarias. A ustedes sabrán por ahí mejor que otros u otras, Mirta, de la situación de las empresas que se dedican a la prestación de salud. Pero lo cierto es que, ya como lo mencionás, 20 o más por ciento de descomposición salarial durante el 2020 y en los años anteriores, Mirta. Bueno, en el 2019 se dio alrededor de un 35%, más o menos un 32,5%. La Cámara Empresarial se sentaría a negociar si estuviéramos hablando de los salarios del 2019. Ahí en ese caso sí abrirían paritaria, pero no reconocerían un porcentaje que nosotros medianamente estaríamos pidiendo. Ese sería más o menos el panorama. El panorama. No es fácil, yo creo que cada uno tendrá que reclamar al lugar que corresponde, nosotros lo haremos de esta manera, los empleadores lo harán en el lugar que corresponda. Sabemos que los insumos han subido, todos sabemos, pero bueno, nosotros necesitamos una respuesta rápida porque la mayoría de los compañeros son únicos sostén de familia, la mayoría paga alquiler y no alcanza. Muy bien, Mirta, lo cierto es que se han visto entonces forzados y también por el compromiso que tienen con las trabajadoras y trabajadores, están llevando en la jornada de hoy un paro de 3 horas por turno. ¿Cómo venís siguiendo o cómo te has enterado del acatamiento que hay en la provincia, Mirta? si bien el paro es un método medio especial porque son 3 horas por turno, nosotros hemos recorrido los establecimientos, los grandes establecimientos de acá de Santa Rosa, y la verdad que fue un importante acatamiento, si bien, vuelvo a repetir, los trabajadores están los empleados son justos en cada turno, no sobra para nada. Entonces, bueno, medianamente se organiza el servicio para que los pacientes que están internados no queden sin atención. Lo que no se reciben son urgencias. Pero la atención no se resiente. La atención no se resiente. Las cosas indispensables, la más importante es estar. Muy bien. ¿Y de cuánto es el acatamiento, Mirta? ¿Ustedes qué calculan? Mira, no te puedo decir un número porque me falta recorrer lo que es General Pico. Sí tengo ya zona norte, que fue un 100%. Zona sur, en menor medida, porque, bueno, estamos hablando de geriátricos y por lo general los geriátricos no tienen cantidad de asistentes por turno. Entonces, tampoco, si bien están, se adhieren al paro de otra manera, no apoyan, pero a los adultos mayores no se los puede dejar de atender. Claro, claro. Y como no hay personal de sobra, digamos, ahí las trabajadoras y trabajadores estarán un poco más comprometidos con lo que tienen que hacer todos los días. Exactamente. Mirta... Incluso los asistentes nos han dicho a los abuelos no los podemos dejar sin atención, así que no, lo hablan desde el corazón, así que no. No lo van a hacer. Está bien, pero... y es una muestra más del compromiso que tienen, Mirta, es totalmente entendible. Estamos en una época sumamente especial, pero se han visto entonces en la obligación, Mirta, de llevar adelante este tipo de protestas. ¿Y cómo es la metodología? ¿Hasta cuándo hay paro? ¿Y cómo se sigue, Mirta? Bueno, nosotros tenemos una reunión mañana, otra reunión el lunes, y ahora me acaban de avisar, tenemos una reunión de suma urgencia a las 17 horas por Zoom con mis pares a nivel nacional, y bueno, vamos a ver si tenemos alguna novedad en el transcurso de hoy a la tarde. De lo contrario, debemos esperar hasta el lunes a la tarde que mis pares van a tener, Héctor Daer, Carlos Hueso Campo a nivel nacional, van a tener un encuentro en el Ministerio de Trabajo el lunes por la tarde, y ahí capaz que tenemos alguna otra novedad. Pero bueno, hoy a la tarde tenemos una reunión de urgencia, me acaba de entrar el mensaje, así que veremos qué novedades tenemos. Muy bien, Si no, el martes sería de 24 horas. Y así sucesivamente durante todas las semanas, hasta que la Cámara de Empresarios se sienta y abra el paritaria. Muy bien. ¿Ya hace cuánto tiempo, Mirta, que no hay paritarias entonces? ¿Lo recordamos una vez más? Todo el 2020 y bueno, y también tenemos que arreglar 2021. Muy bien. Mirta, te estamos muy agradecidas. No sé si te parece agregar algo más a este encuentro. Desde ya, muchas gracias. Que la población acompañe al reclamo y que si va a algún centro asistencial y el compañero está de paro, por favor que sepa comprender la situación. Muy bien, muy bien. Mirta, estamos en contacto para seguir en la situación con este conflicto y con la probable surgimiento de alguna solución. Desde ya, muchas gracias. Encantado. Adiós. Que tengas buena tarde. Mirta, igualmente, adiós. Mirta Erro de...